una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Criollo Doido, abreviado en Criollo, es el nombre artístico de Kleber Cavalcante Gómez, nacido en San Pablo el 5 de septiembre de 1975. Es un rapero brasileño y cantante de la música popular brasileña. Inició su carrera en 1989. Su nombre artístico Criollo Doido significa Nietzsche chiflado en portugués de Brasil. Posee un estilo muy particular y personal, con rimas ingeniosas e imprevisibles, y uso de jerga de la periferia. El artista paulistano innova constantemente en sus trabajos, mezclando géneros musicales muy diferentes entre sí. Por mezclar rap, afrobeat, reggae, samba y brega, recibió críticas positivas y fue considerado el mejor álbum brasileño del 2011 por la revista especializada Rolling Stone, siendo comercializado en el extranjero. Espiral de Ilusão, que es el álbum que estamos comentando, en el que trabaja por primera vez con una banda de samba, transponiendo sus historias de desigualdad, esperanza y realidades para muchas y muchos brasileños que viven en las periferias, a una banda cohesionada de percusión, guitarra, cavaquinho y vientos. Criollo rememora su juventud, su familia solía escuchar samba en casa y una de sus mayores pasiones. Lo escucharemos desde su álbum Espiral de Ilusão del 2017, su canción Filha do Maneco. Estava eu observando da janela, quando surge um avião, do jardim a flor mais bela. Perguntei ao Jurandir lá do boteco, que logo me respondeu, ela é filha do Maneco. Maneco lá no morro é conhecido, temido, não é de brincadeira. E já mandou um recado pra comunidade, sua menina terminou a faculdade e não quer ver gavião sobrevoando seu terreno. E quem tentou provou do seu veneno. O homem insiste em dar trabalho ao Zé Pequeno, que já está fazendo hora extra. O coveiro da cidade tá até bancando festa, mas se depender de mim, vou dar um papo reto no Maneco. Sua menina conquistou meu coração e vai ser dona do meu barracão. Diferentes. Por estos días les voy a invitar a compartir unos ejercicios de la memoria musical. Por supuesto, parecería que hay acá una pequeña trampa y que la memoria comenzaría por mí. Sin embargo, esto no es así. Hace unos días una amiga me comparte un viejo tema de Carlos Vidal y La Fragua que se llama A veces. Eso hizo que algo dentro de mí se moviera, como hace casi 30 años cuando escuchaba por primera vez a Carlos Vidal y La Fragua. Carlos Vidal es un músico de padres argentinos que durante aquellos años de los 90 hizo 3 discos. El primero se llamó Son Nuestros Hijos, Nuestras Canciones, del año 92. En ese cassette, esto fue grabado en un cassette del sello Orfeo, aparecían, entre otras, unas canciones que fueron los quizás grandes éxitos de la carrera solista y en ese momento con su grupo, La Fragua, de Carlos Vidal. La que vamos a escuchar hoy, que se llama A veces, luego la que le da nombre al cassette Son Nuestros Hijos y un gran candombe canción que se llama Viejos Recuerdos. El segundo disco, ya editado en CD, se llamó Íntimo, lo grabó junto a Hugo Fattoruso y al saxofonista cubano Nicolás Reynoso. en ese momento hizo un espectáculo que presentó en el Cine Teatro Plaza en aquel momento, y comienza luego a realizar una intensa carrera como solista, actuando como telonero, entre otros, de Joaquín Sabina y de Pablo Milanés, que por la época habían estado en el Uruguay. El tercer disco se llamó Donde los Sueños, también editado en CD, donde ahí habían interpretaciones suyas junto a José Carvajal, El Sabalero, a Malena Muyala y a la murga Falta y Resto. Y ese disco lo presentó en varias oportunidades en la Sala Ferreira, que es la sala de espectáculos que está en la Biblioteca Nacional, ahí al ladito de la Facultad de Derecho en Montevideo. La música mueve nuestros corazones. Mueve nuestros recuerdos. Hace un par de noches escuché una entrevista que le hacían a Lucho González, gran guitarrista y acompañante durante muchos años de la gran Chabuca Granda, y él decía: tengo grandes recuerdos de la señora, grandes recuerdos en el corazón, grandes recuerdos en las manos, grandes recuerdos de la música y de su voz. Ahí están estos ejercicios de la memoria a los cuales les invito durante estos días. Carlos Vidal y La Fragua, A veces. Pesa tanto abrir la cortina, saber que es de día, a veces. Y cómo lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías. Que va construyendo pedazos de sueños en viejas poesías. Y de los retazos formamos canciones que a veces nos llenan la vida. Cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro, a veces. Dejar que madure sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho, sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. Al fin del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Y sin darnos cuenta, matamos a diario aquel calendario lleno de promesas. Si no cumplimos, cual hojas de otoño las llevará el viento. Y si realizamos la mitad del tramo sin miedo a intentarlo, lo habremos llenado. A veces. A veces. A veces. Taririca, diririca, tiriririririri, darijiri, tiriji. Taririca, diririca, tiriririririri, darijiri. Ah, mundos diferentes.